En este primero de agosto tenemos mucho gusto en recibir en la entrevista central de esta mañana a Eduardo Aparicio, que integra el Comité Central del Partido Socialista del Uruguay, además también es integrante de la Fundación Vivian Trías, que genera muchas actividades interesantes que muchas veces con la radio hemos cubierto, y lo tenemos en línea esta mañana. Eduardo, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo para nosotros recibirte, Eduardo. Le contamos a la audiencia también que Eduardo estuvo, bueno, militante de izquierda muchos años, por supuesto, estuvo exiliado 10 años, nos contaba, y ha trabajado en el campo de la educación popular, en la denominada economía social también, en el tema de derechos humanos. E integra también el periódico digital Claridad, del cual hace pocos días leíamos en forma íntegra un artículo sobre el tema seguridad social que Eduardo Aparicio había escrito. Y dijimos, a nivel de la Fundación Vivian Trías, integra su consejo directivo, es el director del ciclo de foro de debates, que nos parece una instancia muy importante, y que con él queremos reflexionar un poco del tema reforma de la seguridad social, de los debates que se han generado, que todavía están pendientes en cuanto a las posturas de cómo enfrentar este tema, el debate que se está dando en el campo del movimiento sindical, por ejemplo. Contanos un poco primero, Eduardo, ¿qué es el periódico Claridad? Que quizá hay gente que no lo conoce, ¿verdad? Bueno, con gusto. El periódico Claridad es modesto esfuerzo militante, se define como una publicación socialista independiente, no tiene vínculo directo ni subordinación a ninguna organización política. En ella participan compañeros y compañeras que adhieren al pensamiento y a la acción del socialismo y que tienen trayectorias político-partidarias diversas. Yo creo que hay dentro de los colaboradores de Claridad refleja un espectro importante de lo que es la izquierda con definiciones socialistas en el Uruguay. Claro, en un tiempo donde además no hay muchas publicaciones, no hablemos ya solo impresas, ¿verdad? De reflexión y de intercambio, ha cambiado mucho la actividad en ese sentido a nivel de prensa de la izquierda, siempre lo comentamos aquí en la radio, ¿no? Sí, eso es así. En general, la izquierda vive, no solo en Uruguay, pero particularmente en nuestro país, una etapa donde hay poca reflexión, poco análisis, y donde no fluyen las ideas y los debates que tienen que vinculizar las ideas. Nosotros en Claridad lo que intentamos es, recogiendo esa diversidad, tener distintas voces. Por eso Claridad, por ejemplo, no tiene una línea editorial, porque muchas veces en torno a la historia de las publicaciones de izquierda es que sucumben muchas veces las publicaciones plurales, sucumben frente a la línea editorial, ¿no? Pero sí, si quien la consulte y la frecuente va a ver que hay una claras definiciones que son compartidas con matices. Claro. Una de ellas es, desde el inicio, haber adoptado una posición muy clara, firme, terminante, en torno a la reforma jubilatoria y al debate sobre la cohesión social, sobre la seguridad social. Y esto sale, digamos, se van publicando los artículos, claro, se maneja como una publicación digital. No es que haya una fecha donde se renueve su contenido, o cómo se maneja en cuanto a las publicaciones. Nosotros salimos una vez por mes, generalmente en torno de los 20 de cada mes o después del 20 de cada mes. Uh-huh. Alguna vez tenemos números especiales, claro, más cortos, que le llamamos la hoja de Claridad, para atender situaciones particulares. Nosotros no somos una publicación informativa, ¿eh? Claro. Ni seguimos la actividad cotidiana, ¿eh? intentamos abarcar temas de importancia que nos parecen cruciales, y además el que ingrese la página, que la ubican por periódico digital Claridad, ahí está todo el historial de nuestros números. Nosotros vamos por el número, acabamos de publicar el número 68, y ahí pueden ver todo lo, en una pestaña, está incluido todos los números. Sí, digamos que la, la dirección es periódicoclaridad.com, ¿no? Ahí. Periódicoclaridad.com. Ah, bien, porque yo lo encontré por esa que te decía, periódicoclaridad.com. Pero quizá por las dos formas, entonces. Confirmas como Jorge Notaro, Benjamín Nahum, Jorge Ramada, Esther Ampuero. Por decir algunas, ¿no? Además de la tuya. Sí, por ejemplo, son colaboradores frecuentes de Claridad, además de lo que tú dijiste, Carlos Peláez, en algún momento Onir Sartú colabora con nosotros, hemos tenido colaboraciones de Daniel Olesker, de compañeros de la cooperativa Comuna, ¿no? Digo, es amplia la, la lista, nuestras páginas son abiertas, ¿no? En ese sentido. Buscamos gente que tenga una clara definición socialista, no, no es bueno ir nunca por las definiciones en contrario, ¿no? Pero nosotros no tenemos, no somos socialdemócratas, nos alejamos del socialliberalismo, ¿no? Y por supuesto que también no tenemos afinidades con las deformaciones del socialismo, ¿no? Que se evidenciaron en lo que se suele más llamar socialismo real. Más allá de lo que decíamos en particular de esto de las publicaciones que ya no hay de la izquierda, con salvo muy pocas excepciones, en lo impreso y también en lo digital, ¿entendés vos, entienden desde el periódico Claridad que falta reflexión, que falta, digamos, siempre se habla de la necesidad de la formación en estos tiempos donde además te bombardean con todo tipo de cosas desde lo desde internet, unos, digamos, niveles de discusión que antes tenía la izquierda en su militancia, en sus ámbitos? ¿Te preocupa en ese sentido cambios que hayan habido en estos últimos años? Sí, por supuesto, porque hay un fenómeno. La, las izquierdas se han desideologizado en su gran mayoría, ¿no? Hay una ruptura de la línea de transmisión, ¿no? De los acontecimientos históricos que marcan el desarrollo del movimiento obrero y del socialismo, ¿no? Ya no hay un interés mayor, una preocupación por ir a escrutar esos fenómenos y esos procesos y sacar las lecciones, ¿no? Para hacer, acá no, como decía Mariátegui, acá no es no se trata de copiar, sino de la creación genuina. Claro. Pero para hacer eso hay que entender, parece, los fundamentos del socialismo, el marxismo, y tener herramientas de análisis y poseer niveles de información y apertura. Nosotros, en Claridad, no te lo dije otra vez, nuestra definición no es por... Primero, consideramos que no toda la izquierda está contenida y se agota en el Frente Amplio, que en el Frente Amplio hay muchas expresiones que son progresistas, pero no necesariamente son de izquierda socialista. Es decir, que nosotros, en Claridad, no hay una línea divisoria entre Frente Amplismo y no Frente Amplismo, ¿no? Es el socialismo, el eje central. No sé si con eso soy claro en la respuesta. Bien, yendo al tema seguridad social, que vos te ocupabas de él en este último artículo que compartimos hace algunos días en la radio, ¿qué reflexión te genera, no digamos ya el tema en sí, que bueno, ha sido, lo tenemos sobre la mesa todos los días y ahora se va a profundizar en la campaña por el tema plebiscito, pero ¿cómo se ha discutido el tema en el campo popular, Eduardo, sobre cómo enfrentar la reforma y el tema en general, seguridad social, ¿no? Mira, antes de responder a tu pregunta, no la voy a escamotear, quería hacerte una precisión. En claridad, desde hace por lo menos 2 años, ¿no? Desde que ATCC hizo pública su posición, ¿no? Que nosotros le hemos dado una amplia cobertura, ¿no? Al tema de la reforma, ¿no? Y hemos tenido reportajes y notas de Karina Sosa, hemos tenido nota de Bertoni, ¿no? y una de Antonio Elías, que también colabora con nosotros. Bueno, estoy haciendo memoria y me pueden faltar algunas, ¿no? Yo en particular varias veces he abordado el tema, ¿eh? Es decir, que para nosotros es una línea permanente, ¿eh? La de preocuparnos por los temas de la reforma. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿no? La reforma hace parte, que en la actualidad lo que tenemos es una ley totalmente regresiva, ¿sí? De una reforma donde hay una arremetida del capital, ¿sí? Contra los trabajadores, porque es una reforma que esconde, ¿sí? Tras la cual hay un ajuste importantísimo, ¿sí? Y nosotros pensamos que acá se dan batallas que no son solo en el plano inmediato, sino algunas son exigen prender los faros largos. Sí. Por ejemplo, la rebaja de el aumento de la edad de retiro. Acá detrás hay un problema de principios, y hay que comenzar por los temas de principios, ¿no? Para los que adherimos al pensamiento socialista, consideramos que la vida no se agota en el trabajo. Claro. Y que hombres y mujeres deben aspirar a emanciparse de la esclavitud del trabajo asalariado. Es decir, por más que las condiciones de vida, el avance de la medicina, las condiciones haga que la esperanza de vida aumente, acá no hay un tema demográfico, ¿eh? El hombre y la mujer no solo nació para trabajar, ¿eh? Entonces nosotros en eso consideramos que es fundamental defender el no aumento de la edad de retiro. La existencia en Uruguay de un sistema mixto, ¿no? Sí. Al cual se ha puesto el movimiento sindical, y esas son las definiciones no modificadas de nuestro movimiento sindical, a la cual se opuso el Frente Amplio, de alguna manera, cuando se discutió en un arduo debate, donde allí el entrañable compañero Guillermo Chiflé fue que acuñó esa definición que hoy se toma como consigna a Franke, que no se puede maquillar a Franke. El Frente Amplio, bueno, estuvo contra la SAFA, hubo sectores que hoy integra que las defendieron y fueron promotores de las mismas. No ha saldado la cuestión, si bien programáticamente ha ido involucionando, pensamos algunos, porque hoy habla de eliminar el lucro en la seguridad social. Nosotros seguimos pensando que la seguridad social tiene que estar basada en principios de solidaridad y de solidaridad intergeneracional, y que los mecanismos del ahorro individual muchas veces coliden con el principio de la solidaridad. Y a su vez, las AFAP han atraído la mercantilización y el lucro y han abierto un gran espacio, ¿no? Para el negocio financiero, y para el capital financiero. Y por eso nosotros consideramos que hay que, seguir batallando y mantener la bandera, de eliminarlas. Así que los debates que hoy tenemos para ir al grueso de la pregunta, yo creo que hay sectores en la izquierda política y en la izquierda social, que no quieren ir con el tema de las AFAP. Aducen razones tácticas. Ahí está, por eso te iba a preguntar y le preguntamos a todos en general a quienes acá hemos entrevistado a gente con distintas visiones y hemos cubierto actividades, debates, nunca aparece un argumento directo de por qué mantener las AFAP. Aparece lo táctico, como vos decís, ¿no? Aparece lo táctico, pero muchas veces tras lo táctico hay cuestiones, están las cuestiones fundamentales. Exacto, sí. El sistema actual de las AFAP permite la canalización del ahorro nacional, ¿no?, ligado a la seguridad social, ¿no?, aplicado, entre otras cosas, ¿no?, para la compra de deuda pública, ¿no?, y la inversión en infraestructura. Eso mismo, ¿no?, se puede hacer desde el propio Estado, ¿no? Eso mismo se puede hacer con una administración estatal, ¿no? Claro. Más allá de que el ahorro individual no contribuya a la solidaridad, que ese es otro, otro tema que habrá que discutir, ¿no? Pero lo que es evidente, ¿no?, que la gestión lucrativa de los fondos de los trabajadores debe ser eliminada, ¿no? La otra cuestión que no se dice, y hay confusión o se genera la confusión, es que, por ejemplo, República AFAP, si bien hoy está integrada por capitales públicos, es una sociedad anónima, que practica el lucro, además. Y nosotros dimos un debate importante de claridad, pusimos junto con otras con otros compañeros y compañeras, la cuestión de que no está cerrada la posibilidad de que mañana exista la integración de capital privado de República AFAP. Por eso rechazamos la idea de asimilar República AFAP a un ente estatal. Es un ente, una sociedad anónima, ¿no? Se maneja bajo el derecho privado, ¿verdad? Bajo el derecho privado y bajo una lógica de lucro. Nosotros pensamos, ¿no?, que los fondos de los trabajadores deben estar blindados, eso es verdad, blindados, ¿no?, pero bajo una gestión pública. Los compañeros de la PCC, en la papeleta que van a, ¿no?, que proponen realizar, han encontrado una fórmula política y técnicamente correcta de preservar, por ejemplo, los ahorros realizados por los trabajadores hasta el día de hoy en el sistema de AFAP. Ese va a ser uno de los grandes puntos donde se van a van a hacer talón los sectores conservadores, y tal vez se sumen algunos otros, a decir, está en riesgo el ahorro de quienes desde los años 90 vienen cotizando las AFAP. Eso no es así, ¿eh? Y hay un mecanismo, ya se conocerá cuando la papeleta se difunda, que lo asegura. Entonces, el debate, yo creo que está, acá hay el otro punto es la acumulación. ¿Cómo acumulamos? Y la posibilidad de ir a una enmienda constitucional, ¿sí?, permite, a través de la movilización popular, ¿no?, los mecanismos de democracia directa facilitan la movilización. Y no hay acumulación sin movilización. Detrás está enmascarado un tema, algunos lo dicen, abiertamente, otros lo enmascaran, que es subordinar a objetivos electorales el enfrentamiento a la reforma en el plano plebiscitario. Algunos sostienen, bueno, no podemos interponer nada que sea un obstáculo al triunfo electoral del 24. Yo y nosotros creemos que es importante que caiga este gobierno, que haya un gobierno de otro signo, ¿no? Pero nunca subordinar la posibilidad de luchar y acumular a un tema electoral. Porque no es cierto que se va a poder, que está asegurado que si hay un cambio de gobierno, ¿no?, va a caer la ley 20.003. ¿Sí? Durante 15 años de gobierno progresista, ¿sí?, las AFAP no se tocaron. No se tocaron. ¿Sí? Además, tampoco está asegurado que exista una mayoría parlamentaria. Era un campo que es distinto a este, pero que nos sirve para ilustrarnos, enganchando con una de tus preguntas iniciales. En el 2003, cuando se discutía sobre los temas de la impunidad, lo plantearon el mismo dilema de hierro. Dilema de hierro en el cual triunfaron, quiero decir, poner un poco al costado, ¿no?, el tema de la anulación de la ley, de la eliminación de la ley de caducidad, porque eso puede ser un obstáculo, ¿no?, para alcanzar el gobierno. Si alcanzó el gobierno, la ley de la ley de caducidad no se tocó, y luego cuando fuimos al plebiscito del voto rosado, ¿no?, también las grandes defecciones estuvieron en parte de la izquierda política, cosa que puede pasar hoy. Ahora, el debate que está planteado, que tiene que resolver el movimiento sindical, que lo hará en la mesa representativa del 10 de agosto, nos trae o nos remite a la cuestión de la independencia de clase y la autonomía política del movimiento sindical. Antes de llegar a eso, Eduardo, estas posturas, porque esto que dijiste, la ley de caducidad, me hace acordar, me tocó estar presente también, creo que era por el diario La Juventud en aquel momento, cuando se fundamenta la votación sobre esto en el Congreso del Frente Amplio en el Palacio Peñarol, y fundamenta a favor de no impulsar en lo programático la anulación de la ley, Eleuterio Fernández Huidobro. Y el concepto sigue siendo como una frase rectora de muchas definiciones, como lo de la seguridad social, porque me acuerdo que lo dijo a los gritos, con esa énfasis, esa impronta que él tenía, que algo así como que todo era permitido menos perder, menos no llegar al gobierno, ¿no? Está la grabación por ahí. Esa es una lógica que vos que te parece que está pesando en esto de las AFAPs también. Sí, yo creo que influye, sin duda, porque esa lógica ha matrizado aparte del progresismo. Y entonces adquiere distintas fisonomías, pero vuelve a instalarse, o nunca deja de instalarse, vuelve a aparecer. Sí, yo creo que está, algunos lo formulan con claridad. Hay una entrevista de búsqueda a Elvia Pereira, donde lo dice sin ambigüedad. Sí, hay un documento del MPP por ahí, ¿no?, que habla de... Yo no lo conozco, tengo las versiones periodísticas, después también hay definiciones, algunas declaraciones de dirigentes del MPP que distrae, esto va a distraer la campaña, distorsionar la campaña, otros relativizan, pero sin duda que no es por casualidad que hoy, si vemos, hacemos una lectura de un poco, hay tres posiciones en torno a la discusión de la mesa representativa. El conjunto de sindicatos que está dispuesto, que siguen la postura del TCC, que están dispuestos a impulsar un plebiscito que incluya la eliminación de la AFAP. Tenemos un sindicato del metal, ¿no?, que tiene ese planteo un poco, yo diría, particular de hacer un plebiscito para dejar sin efecto la ley. Yo creo que el otro día la intervención, un panel que hubo en la Federación de la Bebida, el abogado constitucionalista, es claro, que puede tener, ¿no?, que puede ser inconstitucional, digamos, esa iniciativa. Bueno, que puede ser cuestionable desde ese punto de vista, pero más allá de la forma, lo que plantean, bueno, no pronunciarse, justamente porque esto nos distrae de lo que puede ser un cambio de gobierno, pero lo que es interesante es que la enmienda constitucional, con los tres puntos que plantea el TCC, nos lleva a una cuestión programática. Es decir, no se refiere en sí a la ley, se refiere a plantear determinados aspectos programáticos que se recogen en la Constitución, que quedan en gran medida blindados y que van a ser fundamentales en un debate, porque es verdad que sí o sí va a tener que haber una nueva discusión sobre la reforma de la seguridad social. Ahora, esa discusión depende de las correlaciones de fuerza, en términos social. Y si nosotros logramos la elección del 24, una votación fuerte y significativa contra la SAFAP, sin duda que va a tener que estar, que no va a poder ser soslayado en la discusión de una nueva reforma. Y a su vez, temas como, por ejemplo, el punto sobre la adecuación de las prestaciones de la seguridad social. Sí. Ahí también se encierra una cuestión de principios. Desde una perspectiva socialista, lo que hay que defender siempre es el mínimo vital. Hoy el salario mínimo está lejos del mínimo vital. Pero nosotros, los que tenemos definiciones socialistas, creemos, bajo el capitalismo, la necesidad de defender el ingreso que asegure el mínimo vital para trabajadores y para retirados. Y entonces esto es un paso, ¿no? Porque bueno, lo alinea con el salario mínimo nacional, haciendo la precisión que eso está lejos de la noción de el mínimo vital, que siempre hemos defendido, por lo menos en la acción, en la propaganda política, en la pedagogía política, que desde el siglo XIX, desde el socialismo, ¿no?, se irradia. Eduardo, te queremos pedir hacer un par de minutos, una breve pausa para conversar unos minutos más contigo. Ya seguimos conversando con Eduardo Aparicio. Seguimos conversando con Eduardo Aparicio este último bloque. Les recordamos, por mensajes, ustedes nos escriben al 099-326-381. Nos siguen haciendo comentarios sobre el tema transmisión por internet. Lo raro de esto es que hay gente que nos dice que se escucha bien, nosotros por las aplicaciones de celulares lo escuchamos bien, otros nos dicen que por la página no. Estamos trabajando con el técnico ese tema. Les recordamos que por el Facebook de la radio se escucha perfecto. Estamos con la transmisión por cámara también del estudio, pero que es lo menos importante. Pueden ir al Facebook Radio Centenario a escuchar perfecto. Marcelo. Eduardo, buen día. Queríamos consultarte también sobre este tema. ¿Qué lectura haces tú sobre la situación que se plantea de que, por ejemplo, el plebiscito podría eclipsar o distraer el tema de la campaña electoral? Bueno, eso depende cómo tú encares la campaña electoral, ¿eh? La cuestión del plebiscito, yo lo decía en el bloque anterior, la cuestión del plebiscito para algunos de nosotros nos lleva a plantear cuestiones esenciales, cuestiones de principio. Y nosotros estamos convencidos que se avanza sobre las grandes ideas. Y además, la cuestión de la seguridad social y el tema jubilatorio es algo sumamente sensible a nivel ciudadano, que transversalmente recorre lo que son las intenciones o las definiciones de voto de uruguayos y uruguayas. Si no nos explica que hubiera la aprobación en su momento, en los años 80, del mecanismo llevado al plano constitucional que permite el ajuste de pasividades. Yo creo que si tenemos capacidad de comunicar, vamos a encontrar comprensión y adhesión. Nos vamos a enfrentar, por supuesto, a los medios de comunicación dominados por la derecha, a los grandes intereses, pero bueno, las batallas hay que darlas, y no solo se acumula con batallas ganadas. Esa es otra equivocación, ¿no?, de los que dicen, bueno, lo que pasa es que la consulta popular, el recurso a la democracia directa muchas veces se ha saldado con derrota. Bueno, a veces las derrotas circunstanciales son la semilla que permite la siembra de otros logros. Ahora también es como siempre hablamos, ¿no? Llega ese momento de que uno tiene que saber de qué lado del mostrador quiere estar, y el plebiscito es algo absolutamente claro al respecto, ¿no? Por supuesto, y yo creo que, bueno, como ha pasado en otras ocasiones, hablábamos de la ley de caducidad, tenemos los temas de las empresas públicas, tenemos los temas de ANCAP, no vamos a hacer ahora la historia de las consultas populares, pero en todas siempre hubo sectores dentro del movimiento social y en parte de la izquierda política, del progresismo, que tenían dudas sobre divergencias. Ahora, ¿es importante la unidad de acción? Es importante. Que el movimiento, nosotros no podemos subordinar, o pensamos que el movimiento social no puede, porque acá no es solo el movimiento sindical, está la intrasocial, FUGBAN tiene una posición muy clara de hace mucho tiempo al respecto. FUGBAN es uno de los motores de la intrasocial. El movimiento social en su conjunto no puede quedar entrampado en lo que son los cálculos electorales de parte del progresismo, ¿no? Digo, tendrá que hacerlo. Recordemos qué pasó con la LUC, ¿eh? Sí. Primero ir contra toda la LUC, después contra los 135 artículos, y hubo sectores que desde el pique se opusieron. Primero no querían nada, después querían el camino corto, y de alguna manera impusieron los 135 artículos. Hay también en esto lo que vos decías, ponías el ejemplo tan duro del tema ley de impunidad, ¿no? Pero como una, a ver si podemos hacernos entender, Eduardo, una concepción de no hacer olas, digamos, de no, de entender que abrir campos de confrontación de temas centrales que tienen que ver con derechos humanos, con la economía, con la distribución de la riqueza, mirando la región también, mirando Chile, mirando Brasil, sobrevuela o predomina una concepción de que confrontar sobre esas cosas desde hace tiempo ya ponen en riesgo las posibilidades electorales y que no vale la pena tomar esos caminos, Eduardo. Mira, sí, eso es como tú dices. Yo no reniego, porque vengo de una tradición política que no reniega de lo electoral. Claro. Pero no reniego ni de lo electoral ni de la acción parlamentaria. Pero siempre procurando ubicar el sentido de lo electoral. Las grandes transformaciones sociales no se hacen solo votando en el Parlamento, se hacen construyendo correlaciones de fuerza, que son correlaciones de clase, que significan contraposición de intereses, que implican confrontación, y esa es la historia, porque nosotros seguimos pensando que el motor y el avance de las transformaciones está dado en la lucha de clases. Entonces, o queremos plantear, el tema es, ¿se quiere de alguna manera eclipsar la confrontación de clases o de intereses en aras de un triunfo electoral? Eso es complicado, es de patas cortas, porque luego los gobiernos de signo progresista, si no se apoya sobre bases sólidas de sustentación que están un poco ancladas en la movilización, no pueden lograr cumplir con sus promesas y sus expectativas. Tú mencionabas Chile, esto mismo está pasando hoy en Colombia, sí. Esto va a pasar en Lula. O está pasando en Lula, con Lula, y aquí lo que pasa es que hay una idea que se gana con la finalidad de administrar el status quo. Y yo creo que se deben ganar las elecciones con la finalidad de alterar el status quo, ¿no? Por supuesto que dentro del orden capitalista en el cual hoy estamos, pero hay que saber buscar ciertos límites, y la profundización pasa necesariamente por confrontar y desafiar intereses. Y volviendo al tema del plebiscito, acá del eventual plebiscito sobre la seguridad social, acá lo que estamos colocando es un misil en la línea de flotación de lo que significa la injerencia del sistema financiero en los aspectos previsionales. Y eso no es menor. La edad de retiro significa ir con una cuestión de principio. El único momento en el capitalismo donde no se genera plusvalía es cuando tú estás retirado y jubilado. Eso no significa alcanzar el socialismo, pero no es para nada menor. Tú, bueno, yo que soy jubilado, hoy nadie se apropia de, ya no estoy en condiciones de generar trabajo no pago. Esas son las cosas que habrá que explicar en términos simples. Esto no son cuestiones de entelequia. Claro. Habrá que transmitirlo en consignas accesibles. Como siempre hubo que hacerlo de alguna manera, ¿no? En los temas importantes también, Eduardo. Y por supuesto, Y vuelvo a decirte hoy, ¿por qué? Bueno, sin duda que a nosotros nos causan indignación, las injusticias y demás. Pero ¿por qué la izquierda ha perdido la capacidad de hablar, por ejemplo, de la pluralidad? Que es la base de la explotación capitalista. Y que está presente. Y hoy se renuncia. Yo te invito a decir quién hace prédica frente a los trabajadores en torno a esos temas. Lo asimilo al tema de la edad de retiro, ¿no? Le hacen creer a los trabajadores que como las condiciones de vida mejoran, hay que trabajar hasta el último día. El capitalismo lo que quiere es enterrarnos trabajando, ¿no? y succionar nuestro trabajo no pago hasta que dejemos este mundo terrenal, ¿no? Bien, Eduardo, estamos en los minutos finales, pero también tiene que ver esto, ¿no? Tratando de mirar más de fondo, además de la importancia del tema en sí de la seguridad social, cómo se mantiene y se defiende, por un lado, la confianza en militar por determinados objetivos, ¿no? Por partiendo de que son cosas importantes para mejorar la vida de nuestra gente, que se debe militar, se debe hablar con la gente, se debe organizar eso, que en un mundo donde ahora también desde campos de la izquierda, del progresismo, a veces se sustituye la militancia por pagar para pintar los muros, para repartir listas. Confiar en la militancia que genere conciencia y confiar en la capacidad de nuestra gente para entender y tomar posición sobre estos temas, ¿no? Que parece que a veces eso se ha perdido también. Se ha perdido y se ha ganado, porque yo te voy a poner un ejemplo, que es la adhesión masiva que concita los 20 de mayo en todo el país y en el exterior. Claro. Eso es posible porque hubo un pequeño núcleo de compañeros y compañeras porfiados y persistentes que no arriaron banderas, ¿verdad? Y que plantearon el tema cuando la mayoría, ¿verdad?, de los sectores de la izquierda social y política habían considerado concluido el tema de la impunidad. Y hoy significa una de las grandes expresiones de movilización. Que esa movilización discurre sobre, con métodos y bajo formas distintas a las que podemos haber conocido en los años 60, 70, es cierto, ¿no? Ahora, sin movilización, ¿no?, sin gente organizada, sin autoorganización, no se avanza. Y lo otro es que hay que romper el espejismo de la institucionalización de la política. Hoy algunos creen que la militancia es solo política institucional, dentro de las estructuras del Estado, cuando se tiene el gobierno, cuando se hace oposición. Bueno, no. La política y la militancia es una militancia permanente que fluye desde las entrañas de la sociedad hacia las esferas de la institucionalidad, y no la inversa. No se cambia los votos parlamentarios, ¿no? Los votos parlamentarios expresan las correlaciones que existen en la sociedad, y no al revés. No se construyen cambios sociales solo con votos parlamentarios. Y vaya, no sé si la idea es clara. Sí, ¿no? Vaya si la experiencia de los gobiernos llamados progresistas todos estos años también han marcado eso, ¿no? El descenso de la movilización, de la vinculación con las organizaciones protagonistas en la calle de las luchas, también eso ha dejado huella, ¿no? Y mira, yo sé que estamos sobre el cierre, pero acá algo que hay que decir es que las experiencias progresistas en Uruguay se asentaron sobre un principio, ya en el 2004, ¿verdad? Que fue gobernar sin movilizar. Gobernar sin que existiera una movilización que sostuviera el gobierno, que no significa decir a todo que sí a los gobiernos, al contrario. Y tú recuerdas los que sostenían a mi gobierno, no podemos movilizarnos, no podemos criticar, no le podemos hacer palo a mi gobierno. Cuando la gente que se dice de izquierda se considera oficialista, sea, tenga el signo que tenga cualquier gobierno, ya es preocupante. Eduardo Aparicio, muchísimas gracias por este rato para Mañanas de Radio, y que esto sea el primero de otros diálogos, de aportar también, como además, si bien esto ha sido, está claro, una entrevista con tus visiones personales, queremos destacar el papel que ha jugado ese ámbito que vos integrás, que es la Fundación Vivian Trías, por promover debates, por aportar instancias que ayuden a reflexionar y a contrastar posiciones como los que hemos asistido y después difundido aquí en la radio. Queremos reconocer en ese rol, en ese ciclo de debates que vos digamos coordinás de alguna manera. Y bueno, seguiremos conversando también en ese mismo camino, Eduardo. Seguiremos conversando. Es la vocación de la Fundación generar pluralidad. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Y con gusto, desde claridad, te digo que estamos dispuestos a retroalimentar nuestra reflexión y preocupación. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Adiós, adiós.